Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Sin dudas, los temas en la Argentina en estos días son dos. Por un lado, Malvinas. Por otro, la megaminería a cielo abierto. Y la realidad es que por donde nos encontramos físicamente, nos es más cercano hablar sobre la minería. Días de debates, días que se discute si es aplicable o no la ley antiterrorista a aquellos que se oponen a este tipo de empresas destructivas. Días de debates entre aquellos que dicen que no pueden trabajar por el accionar de los defensores del medio ambiente. Días en que la presidenta dice que hay que discutir sobre el tema y la policía de la provincia de Catamarca reprime a los que bloquean el paso de camiones que trabajan para las mineras. Y proponemos discutir sobre este tema porque hace a las definiciones de los pueblos a elegir cómo y en qué ambiente vivir. Y este tema no es exclusividad de un par de locos en la Argentina. La semana pasada, el pueblo originario Nové Buglé de Panamá fue reprimido por oponerse a la megaminería y a las hidroeléctricas. La consecuencia, un joven de 26 años asesinado. Y un poco más abajo, en el norte de Perú, miles de personas marcharon en oposición al proyecto minero Conga, desde Cajamarca hasta Lima. La minería también se discute en la provincia del Neuquén, hay quienes rápidamente reaccionan, hay quienes le buscan la vuelta y quienes proponen leyes. En este caso, Jesús Escobar, diputado provincial por Libres del Sur. Algo que vengo haciendo a lo largo y ancho de la provincia, que es difundir un proyecto que acabamos de presentar y que estamos buscando el apoyo y el respaldo de otros sectores políticos y sociales, que apunta y propone prohibir la megaminería a cielo abierto en todo el territorio de la provincia y prohibir la utilización de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias contaminantes en todo el proceso de extracción de minerales metalíferos. Uh-huh. Creemos que de esto se trata, de que nos escuchemos todos y rápidamente entremos en acción. Reportó para Farco Satelital FM Bocaullo desde San Martín de los Andes.